hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. La Real Feria de Agosto finaliza con la fiesta de la cerveza y el castillo de fuegos artificiales. En la última jornada de la Real Feria de Agosto se celebró durante la feria de día la fiesta de la cerveza en la que participaron los bares del centro. La charanga Lanza animó las calles y a partir de las 4 de la tarde tuvo lugar en la Plaza Ochavada la actuación del grupo Rock Money Makers, que realizó un repaso por los grandes éxitos del rock actual, así como los temas clásicos de los años 70 y 80. Y ya por la noche, la verbena de la caseta oficial tuvo lugar la actuación de la farándula y a las 8 de la madrugada finalizó la feria de agosto 2015 con el castillo de fuegos artificiales.